¿Ves estas ojos? ¿En qué parte de la mente quedamos hoy? Ya, déjame un segundito, se lo paso al tiro. Sí, oye, miren, aquí donde está el título, reglas comunes a las condiciones, página 80, yo subí cápsula. Eso es lo de estado que puede encontrarse en la forma como de cumplirse tampoco. Yo subí cápsula la letra C. Subí cápsula de la letra D. Retroactividad de las condiciones cumplidas. Y subí una cápsula respecto del riesgo de la cosa de vida bajo condiciones. Esas dos, la D y la E. ¿Ya? Subí una cápsula de esas dos materias. La primera letra. ¿Perdón? ¿Las tres primeras letras que hacemos? Yo no, es que subí una cápsula o una cápsula más, pero no me acuerdo de qué lo que era. Ah, subí también una cápsula profundizando y redondeando un poco esa clasificación de las obligaciones que vimos entre descripción instantánea y descripción duradera. ¿No? Esa la vimos en clase, ¿no? Pero le di una vuelta más a la cápsula para que ustedes más o menos supieran si redondearon el tema. ¿En cuál pregunta de eso? En la página 80 de la pregunta. No, pero la última que dije. Ah, la última que dije fue. Dijo que subió cápsula en la letra D y en la E. Sí, solamente. Y además, antes de eso, subió otra cápsula. O sea, subió dos cápsulas. ¿Eh? Una fue las obligaciones de ejecución instantánea y ejecución postergada. O duradera, no, duradera. Ejecución instantánea y ejecución duradera. Eso está, no me acuerdo en qué página está esa clasificación. Pero esa la subí. Y después subí una segunda cápsula donde aparece esas letras que les dije ahí en la página. La retroactividad de la condición cumplida y la otra, ¿cuál era? El riesgo de la cosa que se pierde bajo condición. ¿Ah? Eso está en esas cápsulas. Déjenme ver una cosa aquí. Estamos en obligaciones. Estamos en 2020 obligaciones. ¿En qué página está eso que les dije? Que estaba 80. Déjenme ubicarme yo aquí en mi apunte. Página 80. En cuanto a la letra A, está aunque puede encontrarse una condición. Forma como de cumplirse, yo no voy a meter en eso. O sea, ustedes tienen que saber solamente que los estados que están en una condición que puede estar pendiente. Y siempre una condición tiene que estar pendiente, porque no puede haber una condición que no esté pendiente en algún momento. Tiene que estar pendiente. Lo que pasa es que a veces el hecho en que consiste podría... ¿Qué podría pasar al hecho en que consiste la condición? Podría suceder, entonces se cumple la condición. O ya se sabe que no va a suceder. Entonces, ¿qué pasa con la condición? Falla, ¿no es cierto? Eso es lo que me interesa que ustedes conceptualmente tengan claro. Ahí enreda un poco el asunto que hay que distinguir si es positiva, si es negativa. Por cierto que hay una serie de distinciones, pero el global es ese. El global es que, si yo te digo, te regalo mi casa si te recibes de abogado. ¿Ya? ¿Cuándo se cumple la condición? Cuando se reciba de abogado. Exacto. ¿Cuándo fallaría la condición? Cuando no se reciba. No, tiene que ser más potente todavía. porque puede estar estudiando o congeló. Pero ahí tendríamos que ver el plazo, ¿o no? No metamos eso. Piensen en una situación en que digo a Pedro, te regalo mi casa si se recibe de abogado. ¿Cuándo se cumple la condición? Cuando se recibe de abogado. ¿Cuándo falla? Póngame un ejemplo en que falla sin lugar a duda. ¿Cuándo se cambia de carrera, por ejemplo? Podría ser, pero podría ser algo más terrible todavía. Se murió Pedro en segundo año. Terrible. Y tan joven que era. ¿Falló la condición o no? Sí. Falló. Y mientras Pedro estaba estudiando, ¿cómo estaba la condición? Estaba ahí pendiente. Pendiente. ¿Ok? Entonces, redondeando las letras A, B y C, las dejamos para complementar. Sí, como lectura complementaria. Esto de que cómo se cumple la condición, esto, aquí, por ejemplo, miren, si yo le digo a Pedro, te regalo mi casa si te recibes de abogado, y Pedro se recibe de médico. Está fallida. Claro, estaría fallida la condición. ¿Y por qué estaría fallida? Porque es que cuidado, yo podría decir, oiga, mire, fondo, estamos hablando de profesiones liberales, ¿no es cierto? El gallo, o sea, en el fondo tiene título universitario, que es lo que importa. ¿Por qué va a fallar? Porque la condición era súper específica, tenía que ser de abogado. Ya, eso que usted me acaba de decir es cierto, pero me interesa que lo enganchen, eso que acaba de decir ahí, no te puedo creer que está, que lo enganchen con lo que dice ahí. Letra B. Forma como deben cumplirse las condiciones. Dice, mire el punto 1, la condición, eso lo dice el Código Civil, ¿eh? La condición debe cumplirse del modo que las partes han probablemente entendido que lo fuese. ¿Usted cree que puede de repente haber una condición que no está muy clara? ¿Eh? Entonces, ¿qué va a pasar? Uno va a querer cobrar, puede decir, oye, ya cumplí, ahora págame. Y el otro va a decir, no, pues si no consistía en eso. Y puede haber controversia. Y van a llegar al juez. Y el juez va a tener que interpretar entonces el contrato. ¿Se fijan? Entonces, por eso que dice ahí, la condición debe cumplirse del modo que las partes han probablemente entendido que lo fuese. Y se presumirá que el modo más racional de cumplirla, el que han entendido las partes. O sea, un tema de interpretación del contrato, en definitiva. Pero una vez que más o menos se sabe cómo debe cumplirse la condición, miren lo que dice el número 2. Las condiciones deben cumplirse literalmente en la forma convenida. Entonces, si seguimos al pie de la letra eso, de que las condiciones deben cumplirse literalmente en la forma convenida, Pedro, ¿puede cobrar la casa sin ver y recibirse abogado o recibido médico? No. Por eso le digo, usted tiene razón, porque la condición es específica. Sí, la condición debe cumplirse. Esa frase me interesa que se la grabe. Las condiciones deben cumplirse literalmente. En otras palabras, no puede haber un cumplimiento por analogía o medio parecido. ¿Ya? Pueden presentarse problemas cuando la condición está, el hecho futuro e incierto en que las partes acordaron, está redactado o está convenido en términos muy amplios, quizás. Ahí puede haber problemas. Bueno, pero eso es una cuestión de casuística. Es preferible que la condición quede específicamente señalada. ¿Y saben por qué me detengo aquí en este punto? Me detengo aquí en este punto porque, ¿qué pasa si yo en una asignación testamentaria constituyo una carga modal, o sea, un modo? Ustedes saben que las principales modalidades son la condición, el plazo y el modo. El modo es una carga impuesta a alguien que recibe una liberalidad. ¿Qué pasa si yo le digo, te regalo mi casa, pero si le pagan los estudios a Juan? ¿Ah? O sea, no pero sí, sino que te regalo mi casa, pero con la carga de que tú le pagues los estudios a Juan. Ahí no hay una condición, eso es un modo. Es una carga impuesta. El derecho nace, el asignatario se hace dueño de la casa. Aunque no le pague a Pedro, y las consecuencias de si no le pagan los estudios a Pedro, ahí veremos. Habría que hacer una serie de... ¿No da derecho a la restitución? No, sí, por eso. Ahí habría que ver y quién es el titular para pedirlo. Eso habría que ver. Ya, pero dejémoslo ahí, eso congelado. Lo que quiero decirle es que, ¿qué pasa, por ejemplo, si Pedro no estudia, pero no tiene de caerse muerto. Entonces podría ser que los herederos, por ejemplo, o alguien que es interesado, podría decir en la situación de Pedro, podría decir: oiga, ya, pues, pero usted no la tiene que pagar estudios, pero entonces va a tener que pagarle una manutención. Entonces alguien dirá: no, pero es que la cuestión es específica. Sí, pero es que no, la condición es específica, pero el modo no es específico. El modo puede, acepta el modo, la carga modal acepta, cuando veamos el modo lo vamos a ver, acepta que se pueda cumplir por analogía o en una forma equivalente, de un modo equivalente. ¿Sí? Entonces, por eso me detuve, porque para que ustedes tengan grabado que hay una diferencia. Después vamos a hacer quizás un paralelo entre el modo y la condición en términos generales. Una de las diferencias entre la condición y el modo es que la condición debe cumplirse específicamente. En cambio, la carga modal podría eventualmente cumplirse por equivalente, si es que no es posible cumplirla en los términos estipulados por el testador en el testamento, ¿no es cierto? O en aquel por acto entre vivos que realice una donación. Por eso me detuve en esto. Por eso que, grábense esto, que esto es importante de la condición, ¿eh? Que debe cumplirse en forma literal. ¿Ya? Ahora, y esto también es importante, el cumplimiento ficto. ¿Qué significa el cumplimiento ficto? Miren lo que dice el artículo. O sea, en este caso el 1481 inciso segundo. ¿Quién lo puede leer? ¿Alguien lo tiene por ahí? Por favor. 1481. Todos pueden leer, ¿eh? No sé, aquí no va la platea. Allá en la galería también puede leer. A ver, ¿encontró alguien por allá, no? 1481, inciso segundo. Ya, a ver, si lo tiene, aquí está el lado. ¿Sí? Ese 1481, inciso segundo. Con todo, si la persona que debe prestar la asignación se vale de medios ilícitos para que la condición no pueda cumplirse, o para que la otra persona de cuya voluntad depende en parte su cumplimiento no coopere a él, se tendrá por cumplida. Ya, o sea, ¿ustedes entienden la figura? No, no, yo no entendí también. Fíjense que se trata de que el deudor de la condición, el deudor condicional, el que debe dar o asignar algo bajo condición, se valió de medios. ¿Cómo los califica ahí los medios? Ilícitos. Ilícitos. ¿Para hacer qué? ¿Para que se cumpla la condición? ¿Para que se cumpla o para que no se cumpla? Ah, no, para que no pueda cumplirse. No, no, claro. ¿Y por qué le puede interesar al que dijo: te regalo mi casa si te recibes de abogado, por ejemplo, o si te casas con María? Ah, te regalo mi casa si te regalo tantos millones si te casas con María. Y después, pensando que el hombre ha embalado, ella ya tiene conquistada a María, se van a casar y yo digo: chuta, se van a ir los millones. Entonces yo podría empezar a inventar cagüines, ¿no es cierto? Ahí, qué sé yo, actos ilícitos o lo que fuere, para los efectos de que la condición no se cumpla. Bueno, si yo veo algo de actos ilícitos para impedir o tratar de impedir el cumplimiento de la condición, ¿cómo me castiga el legislador? De la peor manera, con la acción cumplida. Claro, me dice: señor, lo vamos a aunque no se cumplió, porque usted se empeñó en que no se cumpliera, ¿no es cierto? Puso todos los obstáculos habidos por haber. Se mintió, defraudó, qué sé yo, en fin, amenazó. Por un medio ilícito. ¿Y cómo lo castiga la ley? Aunque el hecho futuro es incierto, al final, a la larga, no se cumplió, lo vamos a tener por cumplido. Ficticiamente como sanción. Ese es el cumplimiento ficto. Por eso se llama así, cumplimiento ficto. ¿Por qué es ficto? El hecho futuro incierto se cumplió, ¿no? No. ¿Pero por qué no se cumplió? Porque el deudor o el que tenía que dar la asignación se valió de medios ilícitos para evitar que se cumpliera. Sanción, se le tiene por cumplida. Ya, entonces aquí tenemos dos preguntas al tiro del examen. Pregunta número uno. ¿Cómo deben cumplirse las condiciones? ¿Cuál es la respuesta que me interesa a mí? Deben comprar, como dice ahí, ¿eh? Igualito, cómprenme ahí nomás, como dice ahí. Otra pregunta de examen. La ley podría dar por cumplido una condición aunque no se cumpla el hecho futuro incierto. Sí. ¿En qué caso? Cuando se ocupe el deudor ilícito para cuando el deudor hace el que debe la asignación, exactamente. ¿Estamos claros, no? Sí. Ya. Y no me interesa todo ese análisis del artículo, no, no me interesa. Me interesa solamente que ustedes entiendan qué es lo que el cumplimiento afecta, nada más, ¿no? Y ahí bla, bla, bla, bla, bla, no más. Listo. Esto de caducidad de las condiciones solo lo vimos. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que era la caducidad? ¿Se acuerdan que habían dos tipos de condiciones? Habían, en la clasificación de las condiciones, habían condiciones determinadas y condiciones indeterminada. ¿De qué dependía que hubiese determinada e indeterminada? La determinada podía ser del plazo y la indeterminada de un... Sin plazo, sí. Sin plazo. La determinada, te regalo, Pedro, te regalo mi casa si te recibes de abogado y no digo nada más. Indeterminada. ¿Cierto? En cambio, si digo, Pedro, te regalo mi casa si te recibes de abogado antes del 2030. Determinada. ¿Por qué es determinada? Fíjense que en ninguno de los dos casos se pierde el evento esencial de la condición, que no se sabe si va a suceder o no. Es un hecho futuro incierto. Pero de llegar a suceder, en las determinadas se sabe dentro de qué lapso eso debe ocurrir. De tal forma que si no ocurre dentro de ese lapso, ¿qué es lo que se entiende que la condición? ¿Qué le pasó? Se extingue. ¿Por qué? No, pero ¿cuál es el estado del otro? Siempre fallida. Fallida. Falla. Falla la condición. Yo le digo, te regalo mi casa si te recibes de abogado antes del 2030. Llegamos al 2031 y el hombre todavía está ahí marcando el paso. ¿Qué pasó con la condición? Falló. Ya, ¿por qué le repito? ¿Por qué volví a esto? Que esto ya se dijo en una clase anterior. Bueno, yo vengo llegando, si me va a ir ya. Ah, ya, chula. Ya. Estoy aburrido, dije. Se acercó la platea, ya, ok. Oiga, porque las condiciones indeterminadas plantean el problema de cuánto es dable esperar que el hecho futuro incierto se cumpla. En el caso del ejemplo, ¿cuánto vamos a esperar a Pedro? Ese deudor que le dijo, te regalo mi casa, si te recibes de abogado, ¿va a quedar para siempre ahí esperando en ascuas, diríamos, que aparezca Pedro 30 años después o no? Entonces, ahí dijimos que hay un tema que se denomina la caducidad de la condición, porque hay cierta doctrina que en base a ciertos elementos, cierta interpretación que obtienen del Código Civil, estiman que hay un plazo máximo. O sea, ¿y cuánto sería ese plazo máximo? 10 años. 10 años. Eso lo vimos por ahí, ¿eh? Sí. Y a eso se le llama la caducidad de la condición. ¿Ok? Profesor, ¿y esos 10 años lo dice la doctrina, cierto? ¿No? Sí, no, ¿te acuerdas que no hay ningún artículo en el Código Civil que señale en términos generales para todas las obligaciones condicionales un plazo máximo dentro del cual, si no se cumple la condición, esta se tiene por fallida? No existe. Hay un solo caso en que el Código señala un plazo para que se cumpla la condición. ¿En qué materia es? ¿En bienes o no? En el FI. Fideicomiso. En el fideicomiso. 759. 759, exactamente. ¿Ya? Todo fideicomiso que tarde más de 5 años en cumplirse, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Se tendrá por fallido. No, claro, toda condición de la que penda la restitución del fideicomiso se tendrá por fallida si tarda más de 5 años en cumplirse. Pero ¿se acuerdan que ese artículo ya no hay que tomarlo en cuenta? Porque antes armonizaba, cuando el Código Civil entró en vigencia, ese artículo, igual que todos los plazos máximos del Código eran de 30 años, después todos bajaron igualito a 15, y después todos bajaron a 10 y este lo bajaron a 5, así que lo tuvimos que dejar al lado, ¿no? Pero no hay, entonces, esto de que de si hay un plazo máximo o no hay un plazo máximo es un tema doctrinario. ¿Ya? Es decir, es porque se entiende que el legislador no le gusta que los derechos queden indefinidamente en indeterminación, sino que quiere que se consoliden, o que nazcan o que se extingan para siempre, pero no que queden ahí, como él dice, en el limbo. Y por eso es que hay tantos plazos de 10 años en el código. El más famoso de todos, la prescripción adquisitiva extraordinaria, que son 10 años. ¿No es cierto? Pero resulta que hay otros más, pues está la prescripción de la acción de nulidad, en general toda la suspensión desde plazo más allá de los 10 años, no hay suspensión de plazo. Se puede dejar una asignación a un a una persona que el tiempo de abrirse la solución no exista, pero se espera que exista, pero siempre que esa persona llegue a existir dentro de los 10 años, en fin, y así. ¿Ah? Ya. Aquí en el apunte dice, si es indeterminada habría que esperar los 10 años según hemos visto. Si en este plazo no pasa nada, se tiene por cumplida la condición. No, no es por cumplida, es por fallida. Eso es un error. Si no, por eso decía, y se conoce como caducidad de la condición, y decía, pucha, ¿cómo caduca si se da por hecho? Claro. Se da por, tiene claro. Por fallida. Claro, si la condición es suspensiva y falla, el acreedor condicional no va a nada, no, pero eso es. Ah, ¿y dónde dice usted? Dejé el contexto de lo que dice, ¿eh? Sabemos, la letra C, ¿no es cierto? Sabemos que falla la condición positiva cuando ha llegado a hacerse. Ah, que lo que pasa es que ahí hace una distinción. La condición positiva cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento controlado en ella. O cuando ha expirado el tiempo dentro del cual el acontecimiento va a verificarse y no se verifica. Ajá. Ya hemos explicado que si la condición es indeterminada, falla si ha transcurrido 10 años sin que el hecho falla si han transcurrido 10 años sin que el hecho se verifique. Eso está bien. ¿Se fija? Eso está bien. Es lo que estamos explicando. Ajá. Tal cual. También sabemos que si la condición es negativa, falla cuando ocurre el hecho que no debía ocurrir. ¿No es cierto? Por ejemplo, te regalo mi casa si no viajas a Santiago. ¿Cuándo se cumpliría esa condición? Cuando no viaje. Cuando no viaje, y mientras no viaje. ¿Y cuándo fallaría? Cuando viaja. ¿Te fijas? Porque es negativa. ¿Eso es lo que usted me estaba leyendo? No, más abajo. En la letra 3B tiene dos supuestos. Si es determinada o si es indeterminada. Ah, ya. Ah, ahí explica la situación en Chile. En Chile hay casos en que se acepta y en otros se rechaza. Ah, ¿no es el efecto retroactivo? ¿En qué página estamos, en el 83 o no? No, en el 81, profesor. Ah, perdón. Entonces dice, condición cumplida, dice si la condición es positiva, si la condición es negativa. Y la condición negativa tiene un supuesto de si es determinada. Ah. Y si es indeterminada. Y en el punto de indeterminada, habría que esperar a los 10 años, según hemos visto. Claro, condición cumplida, ¿eh? Y en el punto 3, ¿no es cierto? Sí. Ya, para saber cuándo se cumple la condición, habrá que distinguir según si es positiva o negativa. Si la condición es positiva, se cumple cuando se verifica el hecho que la constituye. Ejemplo, te doy 100 si Juan viaja a Santiago y Juan lo hace. Si la condición es negativa, para saber cuándo se cumple la condición, habrá que distinguir si es determinada o indeterminada. Si es determinada, la condición se cumple cuando expire el plazo dentro del cual no debía realizarse el hecho sin que se realice. Ejemplo, te doy 100 si Juan no viaja a Santiago antes del próximo lunes. Claro, y no viaja. Claro, lo que pasa es que hace, por eso que hace la distinción en negativa. Y si es indeterminada, habrá que esperar 10 años, según hemos visto. Si en este plazo no pasa nada, porque es negativa, se cumple la condición. ¿Ah? Ah, está bien ahí. No, está bien, no lo corrija. Porque es condición negativa, por eso. Pero entonces, ¿qué me interesa a mí? Cuando ustedes escuchen caducidad de la condición, inmediatamente se les va a iluminar en la cabeza. Ah, la clasificación de la condición en determinada y indeterminada. ¿Ya? En pregunta de examen. Por ejemplo, podría ser una pregunta. dentro de la clasificación, ¿no es cierto? Es decir, o sea, entre las condiciones determinadas e indeterminadas, ¿cuál plantea un problema, cuál plantea una discusión doctrinaria? ¿Cuál de estas dos, la determinada o la indeterminada? La indeterminada. Exactamente. Son las indeterminadas las que me presentan problemas. ¿En qué consiste el problema? ¿Cuál es el problema que presentan las indeterminadas? El tema del plazo de la caducidad. ¿Cuánto tiempo se es dable esperar antes de considerarlas como? Como cumplidas. No. Fallidas. Ah, depende si es positiva o negativa. En este caso, o cumplida o fallida. Ya. Depende si es positiva o negativa. Okay. Claro, ese es el problema. Ahora, las condiciones determinadas podrían estar presentando un problema, pero esto no se puede. ¿Qué pasa, por ejemplo, las partes podrían acordar que el plazo dentro del cual se debe cumplir la condición supere los 10 años? Yo creo que sí, ¿eh? Porque ahí la autonomía la voluntad de las partes. ¿Sí? Porque ahí está claro, fijaron las partes en un plazo. Pero si nada dicen, podría entenderse que más allá de 10 años ya se entiende por fallido, ¿eh? Y las partes quedan liberadas del compromiso. Ya. La retroactividad de la condición cumplida y el riesgo de la condición están en cápsula. Ya, media fome las cápsulas, estaba como fin de semana, tuve que hacer así como en la noche, cansado, así como sin mucha ganas. De poca chispa las cápsulas. Pero veanla, ¿ya? Veanla. Y después me dirán, uy, estaban fome sus cápsulas. Cero chispeza, cero chispeza las cápsulas. ¿Cómo? Las cápsulas de modo verde. Pero claro, bueno. ¿No queda como material complementario? No, pues. ¿Y van con preguntas también así? Que no, pero es que miren, yo les recomiendo ahí, por ejemplo, en el caso del riesgo de la cosa, háganse un esquema. El esquema es el que está ahí cuando dice el punto 1, 2, 3, 4, página 85. 1, 2, 3, 4, háganse un esquema. Pero no les voy a repetir, para eso está la cápsula. Pues vean la cápsula y van a decir ya listo, no hay un problema. Ya, en este tema de efecto de las condiciones, página siguiente, página 86. Yo les voy a ir preguntando a ustedes y ustedes, miren, me van a ir contestando al tiro aquí. Así es sencillo. Miren, vean la letra A. Miren la letra A. Dice efectos de la condición suspensiva pendiente, ubíquense, ¿eh? Mentalmente, o sea, ustedes ya saben, son expertos, entonces, ya estamos hablando de una condición suspensiva pendiente. Por ejemplo, sirve el ejemplo que he estado llevando hasta el momento, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo que he estado dando yo ahora? El de los 10 años. No, pero ¿cuál es el caso? Si yo te regalo, le digo a Pedro, te regalo mi casa, ¿sí? ¿Te recibes de abogado? ¿Esa condición es suspensiva o resolutoria? Ustedes saben que la condición suspensiva es aquel hecho futuro incierto del cual depende el nacimiento del derecho. Y la resolutoria es el hecho futuro incierto del cual depende la extinción del derecho. Entonces, si yo le digo, Pedro, te regalo mi casa, pero si te recibes de abogado, ¿es suspensiva o resolutoria? Suspensiva. En otras palabras, ¿cierto? Mientras Pedro no se reciba de abogado, ¿me puede exigir la casa? No. ¿No es cierto? ¿Y yo nace la obligación mía de entregar la casa? No. Y entonces, se ubicaron. Ya, estamos. Entonces ahora, miren, vamos a la letra A, con este ejemplo, y ahora ya mentalizado, ¿no es cierto? Vamos al efecto de la condición suspensiva pendiente. Primero, no nace el derecho ni la obligación correlativa. Eso, grábenlo, ¿eh? Esto es importante, ¿eh? No nace el derecho. O sea, y esto. En todas las condiciones suspensivas, mientras no ocurra el hecho futuro incierto, ¿hay contrato? Sí, pero no nace ni el derecho ni la obligación correlativa. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo nace el derecho y la obligación correlativa? Cuando se cumple. Cuando se cumple la condición. En el caso del ejemplo, cuando Pedrito se reciba de abogado. No cuando ingrese, ¿eh? Pero, profesor, digamos, acreedor, digamos, de esta condición, ¿tiene algunos derechos? O más bien el que está entregando esta condición tiene obligaciones. Yo veo que tiene la obligación de cuidado. Lo que ocurre, que vamos a verlo más adelante, porque dicen que no hay derecho, hay una especie de germen de derecho, ¿no? Pero no existe el derecho en definitiva. No, y no tiene obligación de cuidado, ¿eh? Porque no olvide usted, bueno, es que ahí hay un tema. Es que si perece, sí. Y él cumple la condición. Sí. La cosa es que ahí tiene que ver las cápsulas. Ahí me obliga a referirme a una materia de la cápsula. En materia condicional, los aumentos que experimente una cosa, o los deterioros, incluso la destrucción, si es fortuita, el acreedor condicional, Pedro, por ejemplo. Bueno, a ver, vamos un poquito antes. Voy a hacer una pregunta, para ubicar. Si yo digo, Pedro, el contrato con Pedro, digo, regalo mi casa a Pedro si Pedro se recibe de abogado. ¿Quién es acreedor condicional suspensivo? ¿Y quién es deudor condicional suspensivo en esa figura? Acreedor es Pedro. Pedro es acreedor condicional suspensivo. Y el deudor es el que está ofreciendo. Y yo, que es el que hice la estipulación, ¿no es cierto? Soy el deudor condicional suspensivo. Soy deudor, pero no existe obligación. Y tampoco tengo deberes de cuidado, porque la ley dice, y expresamente, justamente para ser armónico con esto, dice que Pedro deberá, si cuando Pedro se recibe abogado y surge el derecho, va a tener que recibir la cosa en el estado donde se encuentre. Soportando las pérdidas o los deterioros y beneficiándose, sin derecho a pedir más por ella. Y beneficiándose también de los aumentos y mejoras que haya experimentado en el tiempo intermedio. Y eso es armónico, ¿por qué? Eso también es aplicación de la retroactividad. Así que está relacionado en la cápsula, porque se entiende por una ficción legal, en ese caso, que Pedro es dueño de la casa, no desde que se recibió abogado, sino desde que se celebró el contrato. Entonces, esos aumentos o deterioro es como si lo hubiesen sucedido estando la casa en su poder. Ahora, ¿qué pasa si la casa tiene una deuda de contribuciones mayor al valor de la propiedad? En 10 años que no pagó contribuciones y se paga un disparate de impuestos, ¿qué hace? ¿Renuncia a la casa? ¿O está obligado a recibirlo? Sí, pues puede ser más perjudicial recibir el que... Claro, lo que pasa es que ese es un tema de riesgo, O sea, si uno acepta una cosa así como la que estaba yo señalando, hay un tema de riesgo de por medio. En el sentido de que uno puede decir, bueno, y si en el tiempo intermedio, ojo, ¿eh? aquí hay un tema también, ¿eh? Usted dice las contribuciones, pero a veces usted dice las contribuciones. O sea, ¿qué pasa con las contribuciones? No las pagó nunca. ¿No es cierto? Claro. Ya. Y resulta que después lo recibe con todas esas deudas de contribuciones. Bueno, en el estricto rigor ahí. Deuda de Estado. Ojo, en el estricto rigor, Pedro dice, bueno, no tengo nada que hacer, pues. Y si te serviría, me remata la casa. Bueno. Dios lo da, Dios lo quita, diría. ¿No es cierto? Es el vaso medio lleno. Sí. Claro, pero y yo le pregunto, ¿y qué podría hacer Pedro? Es que nos ponemos en el caso de que Pedro, para poder recibirse de abogado, tuvo que incurrir en gastos. No le regalan las cosas. No, pero. Entonces, pero, si le van a... pero usted me está diciendo entonces que Pedro se haya recibido de abogado es un perjuicio para él. No, lo que voy yo es que si la otra persona no tuvo ningún cuidado ni. ¿Y la obligación de este era pagarle los estudios? No. No, lo que voy yo es que, indiferentemente del caso, incurrió en gastos para cumplir la condición. Sí. Y la otra persona dejó la deuda, lo dejó botado, no limpió el inmueble. O sea, no hizo nada. Uh-huh. A eso me refiero. Sí. Sí, miren, en estricto rigor, sí, está bien. El tema es que hay, si bien es cierto, no hay obligación, hay lo que se denomina una expectativa, ¿cierto? O sea, Pedro tiene una expectativa, está estudiando Derecho, usted dice, lo pone desde el punto de vista que ha tenido que incurrir en gastos para recibirse, sacrificar horas de su vida, o sea, para recibirse, porque quiere recibir la casa. Yo creo que ese es como un premio nomás, en realidad, porque quiere ser abogado, y si es abogado y es exitoso, va a tener muchas casas, pero de todas maneras, igual, yo entiendo su punto. ¿Ah? Podemos cambiar el ejemplo. ¿Sí? No, sí, no, sí, está bien, sí, entiendo el punto. Por eso no es necesario cambiar el ejemplo, porque entiendo el punto. La ley dice que, si bien es cierto, Pedro no tiene ningún derecho, sí tiene una expectativa. Y como tiene una expectativa, la ley le reconoce la posibilidad de impetrar ciertas medidas conservativas. Ciertas medidas conservativas. ¿Cuáles? La ley no las especifica. Por lo tanto, pueden ser muy amplias. Podría ser, ¿qué significa una medida conservativa? O sea, que la cosa se mantenga en situación de que cuando yo la reciba en buenos términos. ¿Eh? ¿Cuál puede ser? No sé, puede ser una prohibición de grabar imaginar a un tercero, porque un buen día el que estipula esto de que te regalo mi casa puede un día levantarse en la mañana y decir, ¿sabes qué? Voy a vender la casa, me están ofreciendo y la vende. Y Pedro, ¿sabes? Entonces, para evitar esta situación, podría entonces, ¿cómo se llama? Pedir el acreedor condicional resolutor, el acreedor condicional suspensivo, que es Pedro en este caso, podría pedir alguna medida conservativa. Ahí nos adelantamos un poco, ¿sí? ¿Ah? Vamos al punto. ¿Qué dice ahí la número uno? No nace el derecho ni la obligación correlativa. ¿El vínculo jurídico existe? Sí, existe. Hay contrato. En este caso, un contrato de donación. Y el acreedor tiene una simple expectativa. ¿Se fija? Ahí está lo que estaba usted mencionando. ¿Qué significa que no nace ni el derecho ni la obligación correlativa? Consecuencias de aquello. El acreedor no puede exigir el cumplimiento, Pedro no puede exigir que le entregue la casa, ¿no es cierto? El deudor, si paga antes y le entregue la casa antes, ¿qué es lo que hay? Pago de lo no debido, porque no hay obligación que haya nacido todavía. Es coherente, ¿no es cierto? El acreedor condicional no puede ejercer la acción paulina, no, eso olvidémonos porque tenemos que entrar a explicar otras cosas. ¿Eh? Me interesan los dos primeros, A y B. ¿Eh? Y la D, no hay obligación actualmente exigible. O sea, piensen, Pedro, ¿es titular de una obligación exigible mientras está estudiando Derecho? No. No es titular de ninguna obligación exigible. No puede exigir. Y como no puede exigir, ahí mire, la prescripción no empieza a correr. Y no pueden operar varios modos de extinguir las obligaciones, como por ejemplo la novación, no puede operar la compensación, el deudor no está en mora. ¿Por qué? Porque para que operen todas esas cosas, ¿qué es lo que se requiere? Que la obligación sea actualmente exigible. ¿Y ahora es exigible? No. Si no es exigible la obligación, ¿empiezan a correr los plazos de prescripción? No hay plazo de prescripción de por medio, nada. ¿Ya? Luego, pero el vínculo existe. Y por lo tanto, al contratarse, la obligación deben reunirse todos los requisitos de existencia y validez del contrato. O sea, el contrato tiene que ser válido de acuerdo con que ustedes estudiaron ahí actos jurídicos, ¿no es cierto? Todos los elementos. ¿Ya? El deudor no puede retractarse unilateralmente si tiene un contrato, ¿cierto? La ley del contrato, 1545 del Código Civil. Y la obligación condicional se rige por la ley vigente en el momento. Bueno, eso es un tema de efecto retroactivo de las leyes que no nos metamos aquí porque tampoco es del caso. Pero lo que queremos, ¿hay contrato? Sí. ¿Hay ley del contrato? Sí. ¿Hay 1545? Sí. Lo que pasa es que las obligaciones que el contrato no han nacido, que es otra cosa, porque estamos frente a una condición suspendiciva pendiente, ¿ya? Sin embargo, el acreedor tiene una simple expectativa del derecho, por lo tanto tiene un germen de derecho, ¿ya? Ahí reitera, ¿eh? El derecho no nace mientras no se cumple la condición, pero existe una expectativa de derecho en el acreedor condicional que la ley respeta. Consecuencia de aquello, el acreedor condicional puede impetrar providencias conservativas mientras está pendiente la condición. Pedro, miren la explicación ahí. ¿En qué consisten estas medidas conservativas? La ley no lo ha dicho. Y ahí está la opinión del autor este de Abeliu. Dice que queda entregada la decisión del juez. Puede ser una caución, un nombramiento depositario, un interventor, una declaración, una prohibición de declarar un ajenar. En fin. Este germen de derecho lo transmite el acreedor condicional a sus herederos. ¿Eh? Es transmisible, ¿eh? Lo dice expresamente la ley. Dice, el derecho del acreedor, de Pedro. Bueno, aquí no tendría que ser otra la condición, sí, ¿eh? Porque tendría que ser otra la condición. No, no. Esto que dice ahí el artículo no nos sirve en el ejemplo de Pedro. Porque si fallece Pedro, ¿qué es lo que pasa con la condición? Falla, ¿no? Ya no se recibe abogado, ya no. ¿Se fijan? Entonces tendríamos que buscar otra condición. Otro hecho futuro incierto que nos sirva para aplicar este ejemplo. Por ejemplo, te regalo mi casa si... no sé, pues si... Ya, si Chile sale campeón del mundo, ya, cualquier cosa, da lo mismo. ¿Ah? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí dice... Y resulta que Pedro se murió. ¿No es cierto? Entonces ahora, ¿qué pasa? Y los herederos siguen con la expectativa, ¿no? Porque el campeonato mundial viene. Se va a jugar los próximos meses. ¿Me siguen? Ese es el escenario. Entonces viene lo que dice el artículo. El derecho del acreedor que fallece en el intervalo entre el contrato condicional y el cumplimiento de la condición se transmite a su heredero. Y lo mismo sucede con la obligación del deudor. Esta regla no rige en dos casos. En las asignaciones testamentarias condicionales, ya ahí es un tema... ¿Por qué? Porque ahí hay una norma especial en la herencia. Cuando la condición está en un testamento y yo dejo una asignación condicional, o sea, una asignación testamentaria condicional, la ley pone como requisito que el asignatario exista a la época de cumplirse la condición. Ya, pero eso es un tema, no nos metamos en eso, eso es sucesorio, ¿eh? No nos metamos aquí. Les voy a decir qué es lo que me interesa que ustedes retengan. No nos vayamos a las excepciones. A mí me interesa la regla general. ¿Qué pasa si le digo, te regalo mi casa si Chile sale campeón del mundo? Le digo a Pedro. Y Pedro se muere. Y después Chile sale campeón del mundo, imagínense. ¿Los herederos de Pedro me pueden cobrar? Sí. Sí. Ahí está. Porque la expectativa se transmite a los herederos. Entonces, conclusión, ¿cuál es el efecto de la condición suspensiva cumplida? 3. No nace el derecho ni la obligación correlativa. Hay un vínculo jurídico porque hay contrato y debe cumplirse todos los requisitos del contrato y rige el 1545 del Código Civil. Y el acreedor condicional suspensivo tiene una mera expectativa que se le denomina como un germen de derecho, que le permite principalmente, eso es lo que le preocupaba a usted, que le permite principalmente pedirle al juez impetrar alguna, ¿qué cosa? ¿Alguna qué? Alguna medida conservativa. Que el legislador aquí no se encarga de señalar cuáles son. Por lo tanto, eso es bueno, ¿no? Porque le permite... ¿Qué criterio del juez? Que hay criterio del juez, pero uno la pide. Por ejemplo, una oportunidad, me acuerdo que me tocó, que había también una cuestión así como una condición con un campo. Y ahí empezaba a talar árboles de un bosque. Algo así había pasado, parece. Y había una condición de por medio. Entonces, ahí me acuerdo que yo le pedí al juez que impetrara en representación del acreedor condicional suspensivo, que impetrara una medida conservativa que consistiera en impedir que se continuaran contando árboles. Dentro de ese mismo y no pescaron. Dentro de eso mismo, la condición podría ser que dijera, les dejo el fondo sin bosque, sin animales, sin maquinaria. Sí, claro. Solamente la casa y el caballo. Sí, claro. Y ahora viene la condición, pues. Si pasa qué cosa. Condición. Sí, pero sí, es de abogado. Eso, sí. Sí, perfecto, no hay problema. Eso es autonomía. Eso es autonomía de la voluntad, claro. Bien, vámonos ahora, yo les pregunto, piensen ahora en el efecto de la condición suspensiva fallida. No vienen en apunte, sino que piensen. ¿Ya? Imaginemos que de que le digo, Pedro, te regalo mi casa si Chile sale campeón del mundo. Y resulta que salió campeón Brasil. La condición falló. La pregunta es, ¿qué pasa con Pedro? ¿Nace alguna obligación o algún, nace algún derecho para Pedro si la condición falla? ¿Va a tener en algún momento Pedro algún derecho o nunca, o se entiende que nunca tuvo ningún derecho? Nunca tuvo nada. Eso es. Miren, dicen, efecto de la condición suspendida fallida. Si la condición falla, quiere decir que el derecho y la correlativa obligación no van a nacer, desapareciendo de esa manera la expectativa de la quedada condicional. Desaparece la expectativa, se acabó. Por esta razón, si había medidas conservativas, estas quedan sin efecto. ¿Ya? Por regla general, eso sí, todos los actos de administración o disposición celebrados por el deudor condicional en el tiempo intermedio quedan firmes. Claro, porque imagínense que yo, antes que terminara el mundial, yo llegué y le vendí la casa a Juan. Me arriesgué, ¿eh? Porque dije, Chile no va a salir campeón ni cantando. Así que y me salió un negocio y le vendí la casa a Juan nomás. Y después salió campeón Brasil. ¿Algún problema tuve o no? No. ¿Por qué? Porque Pedro nunca siempre tuvo una expectativa y ahora esa expectativa, ¿qué pasó con ella? Desapareció. Así no va a poder decir nada. ¿Está bien? Profesor, ¿qué significa que quedan firmes? Claro, firme quiere decir que quedan, se consolidan. ¿Ya? Se consolidan. Ahora, ¿y cuál es el efecto de la condición suspensiva cumplida? Que nace el derecho. Totalmente verdad. Aquí nace todo. Nace el derecho, se hace exigible la obligación. Como la obligación se hace exigible, empiezan a correr los plazos de prescripción. ¿Qué sé yo? En fin, todo lo que no pasaba cuando estaba pendiente, pasa ahora. ¿Eh? El acreedor puede exigir cumplimiento. Si el deudor paga, paga lo debido. ¿Eh? Eso. ¿Nace a la vida del derecho? Sí, es como que la obligación nace en ese momento. Y si nace la obligación, entonces ya la crees. Ahora Pedro puede exigir. Se viene con todo. Ahora Pedro, en el ejemplo que hemos utilizado aquí, ahora viene con su título abogado. Listo. Empieza esto y cumple. Exige cumplimiento. ¿Es titular del derecho? Es titular, lo tiene, existe. Porque se cumplió la condición. Vámonos, fíjense. Les voy a. Cambiémonos de folio ahora, a ver si me pueden seguir en lo siguiente. Le digo a Pedro, te regalo mi casa, pero me la devuelves si te casas con María. O me la devuelves si te vas a Santiago. Si te vas a ir a Santiago, me la devuelves. ¿Ya? Eso, dejemos esa mejor. ¿Ya? Te regalo mi casa, pero me la restituyes. ¿Ya? Si te vas a ir a Santiago. Entonces, el hecho futuro incierto es. Pensemos en la condición suspensiva pendiente. O sea, el bueno de Pedro anda aquí en Concepción y no tiene ninguna intención de irse a ir a Santiago. O sea, la condición resolutoria, esta es resolutoria, nos cambiamos de folio. La condición resolutoria está pendiente. ¿Cuál creen ustedes que es el efecto que acarrea la condición resolutoria pendiente en este caso? Le digo, te regalo mi casa, pero me la devuelve si te voy a Santiago. ¿Qué pasa con la casa? Está con Pedro. Si no lo pierde. Pues ¿de quién es la casa? De Pedro. ¿Es de Pedro? ¿Sí? ¿Y Pedro me puede exigir que se la entregue al tiro? No. ¿O no? Pedro puede exigirla porque ya está cumpliendo la condición. Te regalo la casa, eso es ahora. Dice, te regalo la casa. Pero me la restituyes o me la devuelves si te vas a Santiago. La pregunta es, ¿le tengo que transferir inmediatamente la casa a Pedro? Si está en Concepción, sí, claro. Sí, claro. Porque el efecto que acarrea la condición resolutoria pendiente es que el derecho y la obligación correlativa nacen como si el acto fuera puro y simple. Respecto de eso, había que atenerse a solo los de los 10 años, no voy a estar esperando. Sí, siempre. También. Y vale, vale exactamente lo mismo. Entonces, efecto de la condición resultora pendiente, el derecho y la obligación correlativa nacen como si el acto fuera puro y simple. ¿Se puede exigir? Sí. ¿Corre la primera revisión? Sí. Todo como si fuera acto puro y simple. Efecto de la condición resolutoria fallida. A ver, vamos a tener que cambiar el efecto para que veamos. ¿Ah? Te regalo la casa, pero me la devuelves si Chile sale campeón del mundo. ¿Ah? Te regalo la casa, pero me la devuelves si Chile sale campeón del mundo. Salió campeón del mundo Brasil. O sea, la condición resolutoria falló. ¿Qué efecto se produce? Se consolida el derecho de Pedro sobre la casa. Ahora ya. ¿Sacramentado quién ve? Exacto, sacramentado. ¿Y si lo ponen dentro de 30 años? Hay que esperar todos los mundiales. No, bueno, ahí es que si yo. Bueno. Sí, lo puso 30. Bueno, es que ahí también cada uno sabe lo que firma, ¿eh? Y quiero que celebre. Claro. Pero ahora vamos a la última. ¿Y qué pasa cuando la condición resolutoria se cumplió? Te regalo mi casa, pero me la devuelves. Si te vas a ir a Santiago, y se va a ir a Santiago, se cumplió. Tiene que. Desde el momento en que se va a vivir, otra vez nace el derecho. Desde el momento que se. Claro, cumplida. Y parten los plazos de prescripción. O sea, cumplida que sea la condición resolutoria, el derecho del acreedor, por eso se extingue y tiene que restituir. Miren, ahora pregunta. En el caso de la condición resolutoria, yo digo, Pedro, te regalo mi casa, pero me la devuelves si te vas a vivir a Santiago. Esa es la figura. Pregunta. ¿Quién es acreedor condicional resolutorio? Aquí están los personajes. Yo, el profe, le dice, Pedro, te regalo mi casa, aquí la tienes, es tuya, pero me la restituyes si te vas a vivir a Santiago. ¿Quién es acreedor condicional resolutorio? El profesor. El que la regala. Sí. Yo soy acreedor condicional. Y él es deudor condicional resolutorio. De tal forma que si la condición se cumple, él entrega. Me debe. Y yo puedo exigir como acreedor. ¿Ya? Eso es bueno también que mentalmente lo tengan. ¿Quién es acreedor condicional suspensivo? Pedro, cuando está estudiando derecho, ese es acreedor condicional suspensivo. Y yo soy deudor, porque fue el que le hice la promesa. ¿No es esto? ¿Quién es acreedor condicional resolutorio? Aquel que hizo la transferencia y transfirió y se deshizo. Ese es acreedor condicional resolutorio. Y el deudor condicional resolutorio es el que recibió bajo la condición resolutoria que tenía Santiago, tenía que restituir. Eso más o menos. Eso es bueno tenerlo presente también, ¿eh? en el, mentalmente. Ya. Vámonos a. Oye, aquí hay una clasificación que es importante, está en la página 88. ¿Ah? En la página 88. ¿Qué quería decirles aquí yo respecto de este tema? Lo que pasa es que la condición resolutoria, yo les hablé de los efectos de la condición resolutoria en general, ¿cierto? Para hacer el ejercicio. Entonces, ojo, tengan claro, háganse una esquemita de la siguiente, este esquema fuera lo tengan claro. Efectos de la condición suspensiva, pendiente, cumplida, fallida. Efectos de la condición resolutoria, pendiente, cumplida, fallida. En términos generales, lo que pasa es que cuando, ya, ahora, cuando estamos en la condición resolutoria, para hablar de los efectos, también tenemos que hacer una clasificación, porque la condición resolutoria, a diferencia de la suspensiva, no es una sola, sino que son tres. Tenemos la condición resolutoria ordinaria, la condición resolutoria tácita y el pacto omisorio. Voy a hacer una explicación general de esto para que ustedes entiendan qué significa esto. Esto lo voy a encerrar en un círculo azul, porque aquí estamos frente a una situación en que el hecho futuro incierto es el incumplimiento contractual. ¿Ya? O sea, todo esto que todo en la condición resolutoria tácita, el hecho futuro incierto del cual depende la extinción del derecho, y en el pacto comisorio también es el incumplimiento de un contrato, el que una de las partes no cumpla con el contrato. O sea, estamos aquí, entramos derechamente, nos metemos en el ámbito del incumplimiento del contrato en Chile. En cambio, la condición resolutoria ordinaria es aquella que consiste en cualquier hecho futuro incierto que no sea ahí dice cualquier hecho que no sea cuál el incumplimiento del contrato. O sea, por ejemplo, en la condición resolutoria ordinaria, ¿cuál podría ser? ¿No? Que te regalo mi casa si llueve mañana, si gana Chile, si te recibe tu abogado. O puede ser, perdón, estoy mal. Bueno, me están grabando. Borran esta parte. Estaba hablando de puras condiciones suspensivas. En realidad, ¿qué es lo que estamos viendo? La condición resolutoria. Sí, perdón. Vamos, ejemplo de condiciones resolutorias ordinarias. ¿Ya? Te regalan mi casa porque me la devuelve si llueve de mañana, o me restituyen la casa si te vas a Santiago. ¿Sí? O sea, el hecho futuro e incierto del cual depende la extinción o resolución del derecho, ¿cuál puede ser en la ordinaria? Cualquiera que acuerden las partes, pero que no sea el incumplimiento del contrato, porque si estamos dentro del incumplimiento del contrato, estamos en este esfero. No sé si les queda más o menos claro. O sea, piensen en cualquier hecho futuro incierto que sea lícito, posible, legal, ¿no es cierto? Posible, lícito, físicamente posible, moralmente posible, el que se les ocurra. ¿Ya? Pero no podría, por ejemplo, en este ámbito, en la ordinaria, no podría una parte decir, dice, oye, qué sé yo, si tú no me cumples con alguna de las obligaciones del contrato, yo voy a pedir su resolución. O lo vamos a tener por resuelto. Eso, ¿cuál es el hecho futuro incierto en ese caso? El incumplimiento de las obligaciones. Ya, ahí no, eso ya no sería una condición resolutoria ordinaria. Eso podría ser, en ese caso, podría ser un pacto comisorio. Porque digamos al tiro que la condición, el pacto comisorio, siempre se dice que el pacto comisorio es la condición resolutoria tácita expresada. Ya. Vámonos a la tácita, en términos generales. ¿Dónde está la tácita? Artículo, este es del porte de la catedral, ¿eh? Este, pero 14, 89. Ya, este hay que vendérselo de memoria. Nada lo tiene. 1489. Condición de celular láser. Miren. ¿Cómo empieza? ¿En todo? ¿Así empieza? Los contratos. Ah, en los contratos. No, miren, ahí. Ya, uno. En los contratos bilaterales. Bilaterales. Va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Ya, pare. Eso está ahí, me interesa más. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria tácita. ¿En qué consiste la condición resolutoria tácita? No cumplirse por alguna de las partes lo pactado. O sea, incumplimiento contractual. Ahora, ¿en qué ámbito opera la condición resolutoria tácita? ¿En cualquier contrato? No, solamente en los bilaterales. Ahora, la mayoría de los contratos importantes son bilaterales. Así que, y el más importante de todos es bilateral. ¿Cuál es? Complemento. Complemento. Pan de todos los días. Entonces, si yo celebro un contrato de compraventa y no me pagan el precio, me incumplen el contrato. ¿Ya? Entonces, opera la condición resolutoria tácita, porque va envuelta en todo contrato bilateral. No es necesario que las partes lo expresen, o sea, no es necesario que en un contrato de compraventa o en cualquier contrato bilateral las partes digan, en el evento que alguna de las partes o la otra parte no cumpla con su obligación, entonces yo podré pedir la resolución. ¿Es necesario que lo digan eso a las partes en un contrato bilateral? No. ¿Por qué? Porque la ley lo subentiende. ¿Se acuerdan que entonces, por lo tanto, podríamos decir que la condición resolutoria tácita es qué tipo de elemento de los contratos bilaterales? De naturaleza. De naturaleza. ¿Se entienden pertenecerle sin necesidad de cláusulas especiales? Ahora, ¿qué pasa si la parte cláusula tercera, cuarta o quinta, no sé, cualquier cláusula del contrato bilateral dicen si la otra parte no cumple con alguna obligación del contrato, le dará derecho a la otra para pedir la resolución? Pacto comisorio. Eso es pacto comisorio. ¿Se fijan? O sea, en otras palabras, el pacto comisorio en la condición resolutoria tácita expresada. Pero es lo mismo, pero expresada. ¿Ya? Fíjense que el 1489 dice en la segunda parte, pero en tal caso, el otro contratante podrá pedir, dice, a su arbitrio, o, ¿qué cosa primero? La resolución. La resolución o el cumplimiento del contrato. O el cumplimiento. Y en ambos casos, con indemnización de perjuicio. Yo les pregunto a ustedes lo siguiente, miren. Ahí, esa norma, cuando da esas posibilidades, cuando afecta a un contrato bilateral, si el otro no cumple, dice, en tal caso, el otro contratante podrá pedir porque estas dos cosas. ¿Cuál de esas dos cosas creen ustedes que hacen? ¿Cuál de esas dos remedios o esas dos situaciones que plantea hace que este artículo sea realmente importante? ¿La resolución o el cumplimiento? La resolución. Claro, ahí está la gracia del artículo. La gracia del artículo es que le permite al otro contratante deshacerse del contrato si no le cumple. Y eso no es menor. No olvidar que el contrato legalmente celebrado es una ley para las partes. Y por lo tanto pactas un servanda, ¿no es cierto? Hay que cumplirlo. Pero aquí está la gracia que te estoy diciendo, que me dice, y si el otro no te cumple, tú puedes pedir la resolución. O sea, desembarazarte del contrato si el otro no te cumple. Deshacerlo. Resolverlo. Ahí está la gracia del 1489. No en la otra alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Cumplimiento. Cumplimiento. ¿Para eso necesito el 1489? No. ¿Para eso tengo el contrato? O sea, en otras palabras, si nosotros elimináramos el 1489 y el otro no me cumple el contrato, yo podría pedir el cumplimiento, aunque no existiera el artículo 1489. Claro que podría. ¿Por qué? Porque hay otro artículo que siempre está detrás, que es el 1545. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes. O sea, el efecto obligatorio del contrato. O sea, por eso les digo, el 1489, ¿por qué es interesante? ¿Por qué es importante? ¿En qué parte el 1489 es importante? La resolución. No el cumplimiento, porque para el cumplimiento no necesito 1489. Para eso tengo el contrato. Y el contrato se me cumple. Pero una cosa, ustedes captarán que no es lo mismo pedir que me cumpla con la prestación a decirle no quiero nada y fuera contrato, se acabó contrato, no sobrevive el contrato. ¿Me entienden que es distinto? Miren, les voy a poner tres palabras aquí. Resolución. Resiliación. Rescisión. Creo que así se escribe, ¿no? Sí, creo que se escribe así. Miren las tres palabrejas, ¿eh? Tres palabrejas. ¿Por qué se las pongo aquí? Porque fíjense que cada uno significa una cosa totalmente distinta. Ahora, dentro de estas tres, esto es como un crucigrama. ¿Cuál creen ustedes que está relacionada con la condición resolutoria? ¿Cuál de estas tres palabras? La resolución. Exactamente. Entonces, la resolución es el efecto de la condición resolutoria tácita cumplida. ¿Qué puede ser ese efecto? Otorga un efecto resolutorio. Resolver. Esto de la resiliación es otra cosa, ¿eh? El mutuo disenso de resiliación es un modo de extinguir las obligaciones. Que con un acuerdo las partes rescinden un contrato que celebraron, así como celebraron de un acuerdo, lo extinguen de un acuerdo. Eso se llama mutuo disenso o resiliación. Y rescisión normalmente se asocia a la nulidad. La nulidad relativa, la rescisión, la nulidad relativa. ¿Ah? Entonces, estamos en este ámbito, en la resolución. El efecto resolutorio. Ese es el importante. Ahí está la gracia del 1489. Que me permite a mí desembarazarme, resolver el contrato. Ahora, por este esquema, estoy hablando de cuestiones muy generales todavía, después vamos a ir al... Pero aquí, fíjense ustedes que... ¿Por qué también se hace esta distinción? Primera razón por la que se hace distinción. Porque el hecho futuro incierto en esta y en este grupo es distinto. Allá, cualquiera hecho futuro incierto que las partes acuerden, que no sea el incumplimiento del contrato. Acá, es el incumplimiento del contrato. Sea que es cláusula tácita, o sea que las partes expresamente lo señalan en el contrato. Primera diferencia. Segunda diferencia, que es también, y aquí entramos al tema de los efectos. ¿Cómo? Miren, los efectos de la condición, así dice la doctrina por lo menos, dice los efectos de la condición resolutoria ordinaria, la tácita y el pacto compulsorio, son los mismos. No hay diferencia. La diferencia está en cómo operan. ¿En qué sentido cómo operan? Si operan de pleno derecho. En otras palabras, si esto, o sea, la resolución, si la resolución opera de pleno derecho o requiere una sentencia judicial que la declare. Y se dice, en la condición resolutoria ordinaria, cumplido el derecho futuro incierto, el derecho se extingue automáticamente, de pleno derecho, sin necesidad de que haya una resolución judicial que declare el contrato terminado extinguido. Y surge la obligación de restituir. En cambio, cuando estamos en la condición de la tácita y el pacto comisorio, la doctrina es unánime en el sentido de que cuando hay un incumplimiento contractual, porque en eso estamos, en el ámbito del incumplimiento contractual, el contrato no se resuelve automáticamente. no opera la resolución de pleno derecho, sino que hay que pedirle al juez que declare resuelto el contrato por incumplimiento. Y por lo tanto hay que ejercer una acción. ¿Y esa acción cómo se llama? ¿Cómo creen que se llama? Acción resolutoria. Muy bien. Resolutoria. Y si lo que tiene que pedir es la nulidad, ¿cómo se llama la acción? Rescisoria. ¿Ya? Pero aquí la acción es resolutoria. Aunque también la pueden llamar acción de nulidad, no, para no llamar la acción resolutoria, acción de nulidad. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que también hay diferencias en esto. Aquí estamos en los efectos. En materia de efectos, no hay diferencia. Es cómo operan los efectos. Porque en todo hay un efecto resolutorio o extintivo, y con la obligación de restituir lo que se dio pagó por el contrato resuelto o extinguido. Pero aquello va a operar de pleno derecho. Cuando se cumple la condición resolutoria, ¡pum!, se acabó, de pleno derecho. Por ejemplo, si yo le digo a Pedro, te regalo mi casa, pero me la devuelves si te casas con María, y resulta que lo vi el perla que se casó con María, entonces yo voy al registro civil, pido un certificado de matrimonio, vista la prueba, ¿cierto? Y me voy al tribunal porque Pedro me pegó la desconocida, no me quiere devolver la casa. No, está viendo ahora, se casó con María, está viendo con María, está feliz en la casa, pero se cumplió la condición resolutoria, ¿cierto? Y yo voy al tribunal. Aquí estamos en la ordinaria, porque el hecho futuro incierto, ¿qué consistió? En que no se casara con María. O sea, cualquiera, por tanto, estamos en el ámbito ordinario. Y opera de pleno derecho. O sea, el derecho de Pedro sobre la casa se extinguió ipso iure en el momento en que se casó con María. Por lo tanto, ¿yo tengo que pedirle o tengo que ejercer ante el juez una acción resolutoria? No, se cumplió sola. Porque opera de pleno derecho. No tengo que pedir que el juez declare extinguido el contrato. El contrato se extinguió de pleno derecho. Por lo tanto, ¿qué acción voy a intentar yo para que me devuelva la casa? Directamente una acción restitutoria. Es decir, señor juez, condene lo que me entregue la casa. Que me restituya. ¿Y por qué? Porque se cumplió la condición resolutoria ordinaria. ¿Cuál era? Se casó con María. Aquí está. Certificado de función de... El certificado de matrimonio. ¿Ok? ¿No? ¿Me entienden? Es distinto. Aquí lo que se pide es la restitución derechamente. En cambio, si el tema está dentro del incumplimiento contractual, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Pedir que el juez declare resuelto el contrato por incumplimiento. Y una vez que el juez declara resuelto el contrato por incumplimiento, como consecuencia de incumplimiento de aquello, como un efecto, la restitución. No puedo pedir la restitución derechamente, sino que la demanda es decir, y como consecuencia de la resolución del contrato, que se le condene a restituirme. Pero como una consecuencia, ¿sí? No directamente. Acá puedo directamente. Porque aquí la resolución opera a pleno derecho, acá no. Bueno. Eso es en general. Entonces, ¿qué es lo que he dicho hasta el momento de este esquema? Estamos, condición resolutoria. Hay tres tipos. Ordinaria, tácito, provisorio. La ordinaria, y saben en qué pueden consistir, la tácita, en qué consiste, y qué diferencias hay. Bueno, una gran diferencia es en qué consiste el hecho futuro incierto. Acá siempre es el mismo, siempre el mismo, así, el mismo. En cambio, acá puede ser cualquiera, que no sea este. Y la otra es cómo operan. Así hemos dejado sentadas las bases para poder seguir conversando. Porque ahora, ¿qué es lo que viene ahora? Principalmente es el estudio de la tasa y del pacto comisorio. Yo no sé si eso está dentro de este curso o no. ¿Usted tiene, está por ahí el... es que habría que verlo en el... ¿cómo se llama? En el programa. Porque, ¿no será que la condición de resolutoria tácita y el pacto comisorio se estudian a propósito de la responsabilidad civil que vimos nosotros el semestre pasado? Podría ser, ¿eh? Y lo veo que usted le puso cara feliz al tiro. Claro, bueno, está pasando una materia. ¿Ustedes tienen acceso ahí al programa? ¿No? A ver, ahí parece que están buscando algo. El sílabus. El sílabus. Ya. ¿Se abre o no se abre? Quizá está abriendo, profesor. Sí, le gusta el curso. Dice, ¿lo vas? Pasemos ahí mismo, ¿no? Quiero que dice. Dice por ahí en una parte. Efecto de las obligaciones. Modo que, efecto de las obligaciones. Concepto general en torno a las obligaciones. Definición, elemento, clasificación. Nosotros estamos ahí en la clasificación. Pero debería ser más específico. ¿No hay materia más específica? Programa ahí. Manuel, al inicio sale algo, dice programa recursos. Programa asignatura. Sí, no, no me carga acá. Porque dice programa asignatura. Y tengo que verlo con Safari, no dice nada. Aquí está. Programa asignatura. No abre. Claro, no abre el programa. En el otro salía todo. Ah, el otro sistema. UNAP ha rechazado la conexión. Ah, ya. Bueno. A mí me enviaron en algún momento de nada por correo. Que si te pregunta, me van a decir que sí, ¿no? No, pero ahí manda el programa. ¿Nada? No, no lo abre, profesor. Ya. Yo no me acuerdo si la condición resolutoria, así como tú, puede ser que yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Ya. Sí, porque el tema de la eliminación de prejuicios, eso ya es responsabilidad, pero aquí estamos en tema de cómo se cumple y cuál es el efecto del cumplimiento de la condición resolutoria. Por lo tanto, estimados, estimadas, vamos a ver en los minutos que nos quedan un título que hay ahí que dice condición resolutoria tácita, página 90. Aquí dice Abeluga, esto es una definición, se extrae del 1489, pero si ustedes se fijan, el 1489 no es una definición. Pero Abeluga define, dice, es aquella que va envuelta en todo contrato bilateral. Y en que el hecho futuro incierto que puede provocar la extinción del derecho en las partes es el incumplimiento de su obligación. ¿Eh? Eso es lo que me interesa ahí en ese punto. ¿Eh? Y ahí, en la página siguiente, aclara, dice, al principio de la página siguiente, dice, el incumplimiento de una obligación en un contrato bilateral da a la otra parte un derecho alternativo para sustentar el cumplimiento de la resolución y en ambos casos condenación de perjuicio. Ya, aquí ese título, no vamos a entrar, ese título es complementario más porque dice la resolución por incumplimiento como remedio para el acreedor. Claro, lo que ocurre es que se critica que en Chile, y también esto pasa en otro ordenamiento más, que se estudie el incumplimiento contractual a propósito de la condición. ¿Por qué debería existir un capítulo en el código especial dedicado a los efectos del incumplimiento de los contratos, separado de la condición? En cambio acá se estudia el incumplimiento contractual a propósito de la condición resolutoria tácita y el pacto comisorio. O sea, eso es una técnica legislativa que ha sido criticada modernamente. ¿Ya? Pero ahí, o sea, ¿para qué nos vamos a hacer problemas? ¿Ah? Ya. Fundamento de la condición resolutoria. Eso también es lectura complementaria, porque oye, ¿por qué la ley permite, es que empezar a explicar, ¿por qué el 1489 permite lo que permite la resolución? ¿Por qué? Claro, entonces hay muchas explicaciones que están detrás, pero no son explicaciones como de soportantes, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, una presunta voluntad de las partes, que si no le cumple, el otro puede pedir y hasta ahí no más llegamos, ¿no es cierto? Una presunta voluntad, que las partes no lo dicen así, pero se entiende que si el otro no le cumple, el otro puede pedir la resolución y puede decir, oye, no quiero más contigo, ahora voy a salir al mercado a buscar otras alternativas porque contigo no me resultó. Es como una especie de voluntad presunta. Después dice, la interdependencia, las prestaciones, claro. Resulta que las prestaciones recíprocas, como son bilaterales, pues, entonces la prestación de uno está amarrada a la del otro. Entonces te da por la que si este no me cumple, entonces yo no tengo por qué cumplir la mía, o sea, me voy nomás. O sea, me salgo del juego. La interdependencia. Después está una forma de reparar los daños derivados del incumplimiento. Y la causa, el tema de la causa, porque la cosa es que la teoría clásica de la causa dice que las obligaciones en los bilaterales se sirven recíprocamente de causa. ¿Cuál es la causa de la obligación del vendedor de pagar, de entregar la cosa? Es la obligación del comprador de pagar el precio. ¿Y cuál es la causa de la obligación del comprador de pagar el precio? La obligación del vendedor de entregar la cosa. Entonces, la teoría de la causa también conecta mucho, y sobre todo los bilaterales. Pero esas son explicaciones en las que no nos vamos a detener. La equidad también dice. Esto sí, características. ¿Qué es lo que tenemos entonces? ¿Qué se les va a preguntar en condición resolutoria tácita? Concepto. Así que se aprenden el concepto y de pasadita se aprenden el 1489. Ya, eso es importante. Segundo, características. La condición resolutoria tácita, aunque sea de perogrullo, es una condición resolutoria. En ese ámbito está. Segundo, es tácita, porque se subentiende. Procede de los bilaterales. Hasta el momento, nada nuevo bajo el sol, ¿no es cierto? Elemento de naturaleza, como bien decía aquí. Es negativa. Consiste en que no ocurra un hecho. Que una de las partes no cumpla. ¿Por qué es simplemente potestativa? Y no meramente potestativa, ¿se acuerdan de eso? Simplemente porque depende de la voluntad, de un hecho voluntario de una de las partes. Y no opera de pleno derecho, sino que ahí está la diferencia con la ordinaria. ¿Sí? Ahí está la diferencia con la ordinaria. La tácita y el pacto comisorio no operan de pleno derecho, sí, a grandes rasgos. Pero ya que estamos en la tácita, quedémonos en la tácita, porque el pacto comisorio tiene sus bemoles, ya nos veremos. Pero la tácita no opera de pleno derecho, sino que requiere de declaración judicial. Y conforme, ¿cuáles son los requisitos? Son las características. Nada complicado. Se subentiende que todo eso tiene que estar ahí. Ahora, los requisitos, conforme a los textos tradicionales, los requisitos de la condición de resultado tácito son los siguientes. Uno, que estemos frente a un contrato bilateral. Nuevamente, nada nuevo bajo el sol. Dos, incumplimiento imputable de una de las partes. Ya. Esto merece una explicación. ¿Qué es lo que provoca la resolución, eventualmente, que creo que da derecho al otro contratante a pedir la resolución. El incumplimiento. El incumplimiento. Entonces, yo les pregunto, ¿y qué debemos entender por incumplimiento? Bueno, el Código Civil contiene una norma, que es el artículo 1556, del que se desprende de alguna forma, que el Código nos orienta de alguna forma, que se entiende por incumplimiento. Dice, se refiere que la indemnización del juicio comprende, dice, el daño emergente, el lucro cesante, dice el código. Sea que provenga, dice, de no haberse cumplido, de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado. Entonces, hay incumplimiento cuando el deudor no hace nada. Es común eso, que el deudor no haga nada. No es tan común, no haga nada. Bueno, puede ser, ¿sí? La otra es que el deudor hace, pero lo hace mal. O sea, cumple, pero imperfectamente. Eso va a venir incumplimiento. O cumple perfectamente, pero en forma tardía. Ya pasó la milla. ¿Ya? Entonces, ahí es como una orientación, les digo yo, como para determinar. Bueno, quiero que se entiende, pero el gran tema aquí es el incumplimiento contractual. ¿Eh? Aquí no nos gusta, parece una larga explicación sobre actos bilaterales, unilaterales, eso lo va a preguntar. Déjeme verlo. Página 93. Sí, pero que no. Sí, déjeme seguir el orden y ahí vamos a llegar a eso. Es que como usted se lo saltó. No, estoy en los requisitos, ahí en la 92 abajo. Que se trate de un contrato bilateral. El incumplimiento imputable de una de las partes, dice ahí. Ya, que quien invoca haya a su vez cumplido, este ya no cumplir con su obligación y que sea declarada judicialmente. Miren, antes de entrar a responder la pregunta que usted me hace, hoy en día, de esos cuatro requisitos que hay ahí, hay una especie ya de doctrina e incluso alguna jurisprudencia, pero ya la doctrina chilena mayoritaria sostiene que habría que eliminar en el punto número 2 ahí del incumplimiento el que sea imputable a la otra parte. ¿Por qué imputable? Ya, les voy a hacer un porque todo esto que voy a decir yo así bien cortito, el apunte lo explica. Por eso es que a usted le llama la atención que hay mucho relato aquí. ¿Eh? Yo le voy a hacer el resumen nomás de lo que a mí me interesa que quede como resumen de ese relato. Mire, revise el 1489 y le pregunto yo, que usted tenga su 1489 ahí frente a sus ojos. ¿De alguna parte del 1489 dice en alguna parte del 1489 que el incumplimiento debe ser imputable? No, de no cumplirse por alguna parte de lo pactado. ¿Hay alguna referencia a la imputabilidad? No. Bien, no. Entonces, ¿por de dónde sacaron? ¿De dónde sacó la doctrina clásica? Nuestra doctrina clásica, los clásicos chilenos, dicen que el incumplimiento debe ser imputable. ¿De dónde sacaron esa cuestión? Yo les voy a explicar dónde lo sacaron. Lo sacaron del inciso segundo, que dice, y en tal caso el otro contratante podrá pedir esto o lo otro, y en ambos con indemnización de perjuicio. Ah, dijeron. Ah, entonces si es con indemnización de perjuicio, el incumplimiento tiene que ser imputable, porque nuestro sistema de responsabilidad civil descansa sobre la culpa o el dolo. Y hay que llegar a un juicio. Bueno. Claro, pero es subjetivo, o sea, requiere culpa o dolo. Entonces quiere decir que el incumplimiento tiene que ser imputable. Porque si no, porque dice, con indemnización de perjuicio. Ah, entonces tiene que ser imputable. Ya, pero resulta que alguien se hizo la siguiente pregunta. ¿Y qué pasa si yo quiero solamente pedir la resolución del contrato y no quiero demandar perjuicio? Quiero pedir solamente la resolución, nada más. todavía me siguen exigiendo que acredite que el incumplimiento es imputable, el del otro. Y ahí como que la estantería se mueve y se cae. Claro, no, en realidad no. Si usted me dice que la imputabilidad es importante porque se puede demandar y hacer otro juicio, y si yo no los quiero demandar, sea porque no quiero demandarlo, porque no existe, puede ser también. No hay perjuicio. ¿Y qué decir entonces que si no hay perjuicio, yo no puedo pedir la resolución de contrato? Si no, yo no me cumple. O sea, tengo que estar agarrado. No. Entonces la tesis moderna, ¿qué es lo que dice? La tesis moderna sostiene que el único requisito para que cualquiera de las dos partes pida el incumplimiento del contrato es, la resolución del contrato es el incumplimiento. Puro, objetivo. Puro. No con apellido, no teñido con reproche de conducta. Si es culpable, doloso, no. Incumplimiento. Incumplimiento. Ahora, para saber si estamos o no frente a un incumplimiento, de aquí, aprovechando de repasar algunas materias, bueno, habrá que ver si la obligación es de medio o de resultado, ¿no es cierto? Ya, pero hasta ahí no más, dejémoslo, así como un enunciado nomás. ¿Eh? Pero incumplimiento, objetivamente nada más, puro y duro, nada más, nada de imputable. O sea, no tengo por qué acreditar. No. Yo lo que tengo que decirle al juez es lo siguiente: mire, señor juez, aquí tengo mi contrato y él no me lo cumplió. No me ha pagado. Yo acredito la existencia de la obligación. Si él dice que pagó y cumplió, bueno, que no puedo. Pero no tengo por qué yo entrar a acreditar que el cumplimiento fue doloso, culpable. No, incumplimiento, señor. ¿Ya? Ahora, lo que sí hay un requisito del incumplimiento que es súper importante. Que eso también antiguamente no existía, pero hoy día ya está clarito. El incumplimiento debe ser un incumplimiento esencial, importante. No cualquier incumplimiento que no tiene ninguna importancia. Antiguamente, cualquier incumplimiento del contrato, por mínimo que fuera, daba derecho al otro y le resuelve. Hoy en día no. Hoy en día está asentado por doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema, que si el incumplimiento no tiene cierta entidad, cierta importancia, la entidad, la importancia, la gravedad del incumplimiento, no se puede pedir la resolución. Solamente se puede pedir por resolución frente a incumplimientos importantes. ¿Y qué se entiende por incumplimiento importante? Bueno, incumplimientos esenciales. Por ejemplo, en la compraventa, ¿cuál sería el incumplimiento importante? No pagar el precio. Pero fíjese que las partes del contrato habían dicho que el precio se depositaría en la cuenta corriente del vendedor, tanto, el banco tanto. ¿Ya? Y resulta que fue y luego en efectivo. Ah, no. Incumpliste. ¿Por qué? No, porque ahí dice que tiene que depositarlo. Entonces ese incumplimiento es importante, ¿no? ¿Se ve satisfecho el vendedor cuando le va a salir la plata? ¿En efectivo o depositar la cuenta? Y el otro pues ahora quiere pedir la resolución porque le incumplió y que la ley del contrato dice eso. No, no estás pidiendo resoluciones por eso. No, hoy en día, y ese tema de la entidad del incumplimiento, algo dice ahí, yo no pretendo que se me, aquí no hay nada a venderse memoria, sino que simplemente una lectura complementaria. Dice el contrato sea bilateral, eso ya no me voy a meter más en nada, ya. 1489 nomás dice que todo contrato bilateral, así que no voy a empezar ahí con la tontera de que algunos dicen, ay, los unilaterales también, ya, que esa es la tesis, claro, falar que nadie se lo pescó. Así que chao, hasta luego. Los argumentos de Carlos Solar, chao. La resolución de los actos de tracto sucesivos, cápsula. Y algo dije aquí en la clase. Que la resolución en los detractos sucesivos, ¿cómo pasa a llamarse? Cambia de nombre, se llama terminación. Igual la diferencia, que la terminación no produce efecto retroactivo. La cápsula les va a aclarar eso. Esto es si operan la partición, chao. Chao. La resolución del contrato de transacción, chao. Aquí estamos. Entonces, primer requisito, que estemos frente a un bilateral. Segundo requisito. Incumplimiento imputable. ¿Cómo se dice modernamente hoy en día? ¿Cómo se diría? ¿Solamente? Incumplimiento. Nada más. Incumplimiento. puro y simple, incumplimiento puro, nada más, sin ningún apellido, pero tiene que ser un incumplimiento, ¿de qué tipo? ¿Qué características tiene que tener el incumplimiento? Debe ser importante. Miren lo que se dice. Ahí empieza a hacer todo. Mira la pregunta, en la página 94. Mira la pregunta. ¿Dónde está consagrada como requisito la imputabilidad del deudor? Y ahí resumen, ya se los conté. Yo se los conté. No está en ninguna parte en forma expresa. ¿Ustedes la encontraron? No. ¿Pero a dónde se saca? Ah, es que dice con inmediación de perjuicio. Ah, entonces es imputable. ¿Y si yo no quiero cobrar perjuicio? Ya, entonces eso es un resumen. Lean nomás ahí la explicación. Esto es explicación. Mira. ¿Qué clase de incumplimiento? Este sí. ¿Qué clase de incumplimiento autoriza a impetrar la resolución? Tradicionalmente se ha señalado que al no distinguir la ley, cualquier incumplimiento sería suficiente. El primero que entre nosotros planteó una opinión distinta fue Carlos Solar, quien piensa que el incumplimiento de una obligación secundaria no es suficiente para abrir la resolución. ¿Ya? En la actualidad, ahí subrayé, en la actualidad parece imponerse la opinión que la resolución del contrato requiere de un incumplimiento que sea lo suficientemente grave, es decir, que tenga el carácter de esencial. Lo difícil de este escenario es determinar los parámetros que determinan la gravedad o el carácter esencial del incumplimiento. No voy a entrar tampoco a analizar todos los parámetros que pueda haber. Ustedes verán en su momento cuando les toque y analizarán algunos parámetros. O si tienen que exponer algún parámetro, lo expondrán. Pero ¿qué me interesa a mí que ustedes salgan sabiendo de aquí que no cualquier incumplimiento? Tiene que ser uno importante, uno esencial, de cierta entidad, no cualquiera. Ahora, si usted tiene que el día de mañana demostrar que este incumplimiento es importante y por tanto ha lugar a la resolución, usted va a tener que argumentarle al juez y decirle, mire, yo voy a explicar por qué es importante, le voy a dar ciertos parámetros, y ahí se meten los parámetros y tomará el que más le acomoda. Pero mire lo que dice aquí. Dice un punto, algunos distinguen entre obligaciones principales y accesorias. Si la obligación incumplida es principal, hay lugar a la resolución. Otros la refieren a la distinción entre obligaciones de esencia y aquellas que son meramente accidentales. ¿Entiendes? Si son esenciales, resolución. Si son accidentales, no. ¿Ya? Siguiendo las nuevas tendencias del derecho de la contratación, se señala que el supuesto derecho de la resolución es el incumplimiento esencial, que se produce por los siguientes motivos. Cuando las partes así lo pactaron, esto es importante, ¿eh? Las partes podrían elevar una obligación del contrato de carácter esencial, y esto suele suceder. Para las partes declaran este acto que será considerado un cumplimiento esencial los siguientes, y señalan cuáles son los esenciales. Ah, bueno, ahí hay que quitársela a la vuelta de las partes, porque las partes elevaron ciertos incumplimientos que si normalmente no hubiesen dicho nada no serían de mucha entidad, pero ellos dijeron que para ellos y para este contrato particular eran estos esenciales y los elevaron a la categoría de esenciales. Cuando el incumplimiento lesiona sustancialmente la finalidad del contrato, o sea que ya prácticamente el contrato pierde su finalidad, pierde la razón de ser el contrato, ya no sirve, ¿ya? O que el acreedor no tiene razones para confiar en el futuro cumplimiento del deudor, en fin, son cosas muy subjetivas, ¿eh? Cuando el incumplimiento se debe a dolo culpa, en fin, ya, listo. Eso también, esto es una lectura también completa. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes digan? Que el cumplimiento debe ser, el incumplimiento para que dé lugar a la resolución debe ser importante o esencial o de un elemento esencial, en fin, eso, ¿no? Ya, tercero, recuerden que esto está como se llama al principio están dichos así seguidito, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Y ahora estamos desglosando. ¿Cuál es el primer requisito? Que se trata de un contrato bilateral. Segundo requisito, incumplimiento. Tercer requisito, aquí estamos. Estamos en el tercer requisito. Ya. Este requisito hoy en día también se ha eliminado. Se ha eliminado. No corre. No. No, pero... No se me arranque por el costado. ¿Ah? No, me salga jugando. No. Mire, les voy a explicar lo siguiente. Nuevamente, si ustedes se fijan y leen el 1489, en ninguna parte dice que para poder pedir la resolución, el que pide la resolución tiene que haber cumplido o estar ya no cumplir. No lo dice. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿y de dónde lo sacaron? Bueno, yo les voy a decir que no lo sacaron. Lo sacaron del 1552, pero que es una norma que se refiere a una cosa distinta. A otra cosa, otra. El 1552, ¿cuál es la materia que regula el 1552? La mora. Y la mora, particularmente en los contratos bilaterales. Porque ¿qué es lo que dice el 1552? Y si el contrato es bilateral, empieza. Ninguna de las partes tiene mora, ¿ya? Si el otro contratante no ha cumplido a su vez, o está ya no cumplir con su obligación, algo así dice. Pero la mora, estimados, les pregunto yo a ustedes, ¿es requisito para qué? ¿Es requisito para resolver el contrato o es requisito para pedir indemnización de perjuicio? Indemnización. Claro, nuevamente estamos confundiendo las cosas aquí. O sea, la imputabilidad, eso, si, yo tendré que ¿para cuándo tendré que acreditar que el incumplimiento es imputable? Si quiero demandar perjuicio. Porque la imputabilidad no requiere el perjuicio. Que yo creo que la doctrina se metió eso con la indemnización de perjuicio y por eso sacó esas dos cosas. Sí, claro, por la manera. Se discutió. Exactamente. Y hoy en día la moderna doctrina dice, no, pues. Si la. El tema este del 1552 es un requisito, sí, la mora, en otras palabras, la mora es un requisito para indemnizar perjuicios, no para resolver el contrato. A ver, les voy a poner un ejemplo, miren. A ver. Ya. Este es el ejemplo. Un contrato de promesa de compra-venta. ¿Conocen los contratos de promesa, cierto? Bueno, el contrato de promesa está regulado en el Código Civil, el contrato autónomo, ¿cierto? Que la parte consiste en que las partes prometen celebrar un contrato futuro, ¿cierto? Prometen celebrar un contrato futuro. El más famoso de todo es el contrato de promesa de compra-venta, que es muy usado, ¿no? Se utiliza mucho. Cuando uno compra en el mercado inmobiliario, permanentemente uno firma contratos de promesa de compra-venta. Pero un contrato que surge, ¿qué tipo de obligaciones surgen de un contrato de promesa? ¿De dar, hacer o no hacer? Ya que también vimos esa clasificación. ¿Qué opinan? De hacer. O sea, de celebrar el contrato prometido. Y como ambos están obligados a eso, es un bilateral. Bilateral. Por lo tanto, es susceptible de resolución. Se le aplica el 1489. Ambos están, deben colaborar. Es un contrato que requiere la colaboración de ambos para que se llegue a celebrar el contrato prometido en la época que fijaron o cumplía la condición. ¿Qué era la época en que acordaron? Ya, para hacerlo sencillo. Fíjense que llegó esa época y el contrato no se celebró. Y cuando vamos analizando la situación, parece que ambas partes incurrieron en mora. ¿Eh? Porque uno no tenía listo los papeles para, y el otro, mientras tanto, no había conseguido el crédito en el banco como se había comprometido. Así que desde el punto de vista de las obligaciones del contrato que cada uno tenía, los dos están morosos. Y cuando llegó el día que había que cumplir el contrato, ninguno compareció a celebrar. Y ahora estamos así. Entonces yo les pregunto, si tomamos la teoría clásica que exige este requisito número 3 que estamos analizando, y uno de los contratantes dice, oye, bueno, mira, yo voy a pedir la resolución del contrato de promesa. ¿Ya? El otro le podría decir, no puedes pedir la resolución, ¿por qué? Porque tú también incumpliste. Y como los dos estamos en mora, no puedes pedir la resolución. Los clásicos dicen, como el tercer requisito de la condición resolutoria tácita, es que el que alega la condición resolutoria haya cumplido, o el que ya no cumplió su vez. Y no es tu caso, porque tampoco. Yo no cumplí, pero tú tampoco. Así que, señor juez, deniegue la resolución. ¿Y qué hacían los jueces? Denegaban la resolución. Y las partes quedaron amarradas. ¿Hasta cuándo? Pues sí. Y ahí quedaron amarradas las partes. Porque había incumplimiento. Y a veces, lo más terrible, es que las partes, cuando celebraban el contrato de promesa, adelantaban obligaciones que eran propias del contrato prometido, que normalmente era la compraventa. Entonces, con la firma de la promesa, uno entregaba el 25% del precio y el otro le entregaba la vivienda, diría. Y todo eso con la promesa. Y ahora resulta que hay incumplimiento recíproco, hay mora de ambos lados, y cuando uno quiere pedir la resolución porque quiere que le devuelvan la plata o que le devuelvan la vivienda, resulta que los tribunales, la Corte Suprema dice, no hay lugar a la resolución. ¿Por qué? Porque el que demandó la resolución también incumplió, o sea, no se cumplió el requisito del 1552. ¿Eh? El que demanda la resolución haya cumplido, pues esto ya no cumplió. No cumplió el requisito, pues fuera. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Las partes quedan amarradas, ¿eh? Así, con prestaciones adelantadas, o sea, un forro. Terrible. No sé si se imaginan lo que eso significa. Hasta que de repente la Corte Suprema sacó un fallo que dijo: oye, esto no está bien. Entonces, está bien. A ver, es verdad que hay incumplimiento recíproco. Es verdad que si hay incumplimiento recíproco, la mora pulga la mora. 1552. Pero, ¿cómo lo vamos a dejar así amarrado para siempre? No, demos lugar a la resolución. Y por una razón de así como de equidad, dieron lugar a la resolución. Pero en el fondo no necesitaban recurrir a la equidad, necesitaban simplemente ordenar la aplicación de la ley. ¿Qué es lo que estaba pidiendo el demandante? Resolución del contrato de promesa. ¿Estaba demandando inocente perjuicio? No. Entonces, y el 1489 como requisito, ¿qué es lo que exige? Incumplimiento. Y hay incumplimiento, sí. Entonces, si hay incumplimiento recíproco, les pregunto yo a ustedes, si hay incumplimiento recíproco, ¿cuál de los dos puede pedir la resolución? Cualquiera, el que primero la pida. Exactamente. Y si ya la pidió y ejerció su facultad. No es que tiene una facultad, o pedir la resolución o pedir el cumplimiento. Y él se matriculó, dijo, quiero resolución, y la pidió primero que el otro. Bueno, y el otro le podría, y vamos a dejarlos amarrados porque otra vez tampoco eso, no, simplemente se. Lo que no podría hacer este que pide, ¿qué es lo que no podría hacer este que pide la resolución del contrato, habiendo incumplimiento recíproco? No podría pedir la resolución del contrato más y no se preocupe. Eso no. Porque ahí sí que se le aplica el 1552. La mora purga la mora. Ustedes saben lo que es purgar, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de los purgantes o no? Creo que sean los purgantes. Cuando uno, ¿cierto?, necesitaba así como dar del cuerpo, le dan un purgante. Purgar es como hacer desaparecer, es como eliminar. Eliminar. Entonces, la mora de uno elimina la mora del otro. Entonces, las moras recíprocas se eliminan unas con otras. Y al eliminarse, falta un requisito para exigir indemnización de perjuicio. Porque el requisito de nosotros vive es que haya mora. Aquí no hay mora, porque la mora de uno se eliminaron las moras, se purgaron las moras. Entonces no hay mora. Y si no hay mora, ¿qué es lo que no se puede demandar? Indemnización de perjuicio. ¿Pero se puede pedir la resolución del contrato? Sí, eso sí. Así que, si ha habido incumplimiento recíproco, en otras palabras, la pregunta es: ¿la mora del otro contratante impide la resolución? No. Esa es la tesis moderna. Hoy en día, ya la Suprema se informó en el sentido de que esta exigencia de que el que pide la resolución haya cumplido este ya no cumplir no corresponde, porque esa exigencia solamente dice relación con la mora. Y si el que pide la resolución no demanda en asunto de los juicios, o demandándolo, no se le dará lugar a los prejuicios. por el 1552, pero la resolución va por aplicación del 1489. Porque se cumplió una condición resolutiva tácita, se cumplió un hecho futuro, es cierto, no cumplió una de las partes contratadas. Y si esa circunstancia se da en los dos contratantes del contrato bilateral, entonces cualquiera de los dos puede pedir. Y el otro no la puede sujetar. O sea, yo no puedo sujetar la resolución con una alegación de la que la mora purga la mora. Estoy obsaje. O sea, si a mí me piden la resolución y yo me defiendo con la mora purga la mora, me va a ir mal. Porque lo que me van a decir, oiga señor, ubíquese, aquí están pidiendo la resolución del contrato. No me están demandando por juicio. A usted la mora purga la mora, ¿para qué le sirve? Para detener el misil que se llama indemnización de perjuicio. Pero aquí el misil no se llama indemnización de perjuicio. ¿Cómo se llama el misil que le mandaron? Resolución del contrato por incumplimiento. Nada más. Y usted así, entonces usted no puede ponerle el escudo la mora purga la mora. Más nada que ver. Ahora, si lo demandan de perjuicio, ahí póngalo. La mora purga la mora. Y le va bien. Elimina los perjuicios, pero detiene los perjuicios. El escudo ese detiene los perjuicios, los detiene, pero no detiene la resolución. Profe, ¿qué pasa con el porcentaje del pago que había adelantado? Bueno, justamente, porque justamente eso es lo que se persigue: que habiendo resolución, se dejen sin efecto. Se produzca el efecto propio de la condición resolutoria cumplida y las partes tengan que restituir. Eso es. Y no que queden así para siempre. Entonces, conclusión, eso está. Si ustedes lo leen con calma ahora, van a ver que hay harto de lo que yo les he dicho ahí. ¿Ah? Pero, ¿qué me interesa a mí? Que ustedes sepan que hoy en día este requisito no va para pedir la resolución. Porque este requisito no es requisito para pedir resolución del contrato. Es requisito para poder demandar. Esa es la conclusión. ¿Ah? Vamos, ¿no? Ya. Y con esto ya nos vamos. Ya, entonces el número 3 no va. O sea, no va, pero tienen que decir que no va. No, no, así en la prueba no va. No hay lectura complementaria. No, es que mira, pero es que lean eso, que yo podría decir, ¿por qué? Es decir, en otras palabras, yo podría preguntarle por qué, o si, por ejemplo, la pregunta podría ser. Si hay incumplimiento, es decir, los incumplimientos recíprocos en un contrato bilateral impiden la resolución, la respuesta cuál sería, de acuerdo a la tesis moderna, no lo impiden, porque ese requisito de que el que pide la resolución haya cumplido este ya no cumplir a su vez se refiere a la mora. Y la mora es importante para demandar perjuicio, no para pedir la resolución del contrato. Eso es todo. ¿Está explicado ahí? ¿Está explicado ahí? ¿Te fijas ahí esta pregunta? ¿Qué pasa cuando ambos contratantes incumplen? Listo, ahí está. Y finalmente, número 4, con esto terminamos, que una sentencia judicial lo declare. O sea, en otras palabras, la condición resolutoria tácita no opera de pleno derecho. El contrato tiene que ser declarado resuelto en virtud del ejercicio de una acción que se llama acción resolutoria, que está ahí arriba. Ahora, nuevamente yo les pregunto, si ustedes leen el 1489, ¿hay alguna parte de la que se pueda desprender que se requiere pedirle al juez y que el juez lo declare? dice acá que podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento. Ya, ¿y entonces? Del contrato. Ya. ¿Y por qué se podría hacer argumento, esa parte del artículo, ser argumento para sostener que no opera de pleno derecho? Porque eso lo tendré que pedir al juez. Claro, ¿a qué? Ese es un argumento. Pedir, dice. ¿Y a quién se le pide? A un juez. Juez. Así que ahí tiene un argumento texto. Aquí tiene que probarlo. Claro, también. Entonces, es decir, probar lo que corresponde, pero hay que pedírselo al juez. Hay que pedirlo. Ahora, si la resolución operara de pleno derecho, aquí el segundo argumento, para que vean que los argumentos no son difíciles, si la resolución operara de pleno derecho, ¿qué pasaría con la segunda parte del 1489? ¿Serviría para algo, no? No. No, no necesario. No, porque la alternativa, ¿tendría alternativa el otro contratante? No, si ya se resolvió, si, si el cumplimiento, por el solo deber del incumplimiento, se resolviera el contrato, ipso iure, entonces la alternativa que era el 1489 quedaría fuera de juego. En otras palabras, el otro contratante no podría ejercer la opción de pedir el cumplimiento. ¿Por qué? Porque el contrato ya está resuelto. ¿Se fijan? Y hay un tercer argumento, ¿ya? Que este es más de estructura de la norma, porque lo que pasa es que primero el Código Civil comienza tratando la ordinaria. Y la ordinaria, ustedes saben que opera de pleno derecho, ¿no es cierto? Les expliqué antes. Y cuando trata el 1489, después de decir en qué consiste, que si yo de no cumplirse con alguna parte del programa, dice, la parte segunda dice, pero en tal caso. Entonces, la doctrina ha dicho, los intérpretes han dicho, dice, ve, aquí el 1489 dice, pero en tal caso, o sea, en el caso del 1489 es distinto acá. Acá viene explicando la ordinaria, más arriba, los artículos de más arriba vienen explicando la ordinaria, y eso opera de pleno derecho. Y aquí cuando se mete la tácita dice, pero en tal caso, entonces aquí es distinto. Y además dice, hay que pedir. Ya. A ver, ¿qué se tiene? Ya, ahí está el argumento, está lo mismo. Consecuencia que la resolución requiere declaración judicial. Ya, ahí hay un tema que lo voy a tratar en una cápsula. Dejémoslo, sí, la próxima clase, no sé, derechos que confiere la condición de seguridad tácita. A ver, veamos ahí finalmente los derechos. Derechos, dice 99. Derechos que confiere la condición resolutoria tácita. Ya. Yes. Puede demandar el cumplimiento o demandar la resolución, ¿no es cierto? Fíjense que interesante el punto 2. Las dos acciones son compatibles. Las dos acciones son completamente independientes. ¿Qué significa eso? El contratante dirigente demanda si el contratante dirigente demanda el cumplimiento, no significa que renuncie a la acción resolutoria. ¿Son acciones incompatibles? Sí. O sea, en otras palabras, ojo con esto. Yo no podría pedir en una demanda, en lo principal, cumplimiento. En el otro sí, resolución. Bueno, Juan me va a decir ¿qué? Pero si, esto, primero me pide que exija cumplimiento y ahora en el otro sí me está pidiendo que declare la resolución del contrato. ¿Está loco? Las acciones de cumplimiento y resolución son incompatibles. Ya, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿el hecho de que sean incompatibles significa que no pueden ser presentadas en conjunto en un mismo juicio? Sí, podrían. ¿Subsidiariamente? Pero una es subsidiariamente. Eso sí. Eso sí. Se presenta una en subsidiariamente. Entonces yo podría pedir esto. Señor juez, lo principal pido el cumplimiento forzado. En el evento de que este no sea posible, señor, en subsidio. En el evento de que no opere o no se pueda, el señor cumplimiento forzado, en subsidio, no soluciona. Ni un problema. Entonces el juez se ve lo primero. y si no se puede ir a primero, el subsidio entra en consideración de los segundos, ¿se fijan? Porque son acciones incompatibles. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a un tribunal y demando el cumplimiento? Pasa un tiempo y digo, ¿sabes qué? No quiero, ya no quiero que me cumplan en la prestación, no me interesa. Así que voy y presento otra demanda en otro tribunal pidiendo la resolución. Fíjense que la doctrina dice, no hay problema. Hay ley de dependencia, ¿no? Sí. Pero la ley de dependencia requiere, igual que la cosa juzgada, la triple identidad. ¿Hay triple identidad aquí o no? Aquí ya me estoy metiendo los dominios del Felipe Muñoz, ¿no? ¿Hay triple identidad o no? De cosa pedida, de causa de pedir y de persona. Ya. ¿Hay identidad de persona? Sí. ¿Hay identidad de causa de pedir? Puede que también. Que sea el incumplimiento. Esa es la causa. ¿Pero hay identidad de cosa pedida? O sea, ¿en ambos casos se pide lo mismo? No. No. Acá estoy pidiendo la resolución y acá estoy pidiendo el cumplimiento. Entonces no hay triple identidad, o sea, no hay dependencia. Bueno, la doctrina ha dicho que no hay inconveniente. Bueno. Ya, esto estaría para casa, lo estudian ustedes. Diferencias entre la condición resoluta ordinaria y la resoluta tácita. Ahí hay un listadito. Hasta ahí vamos a llegar porque no vamos a entrar hoy día al pacto comisorio. Profesor, la próxima semana tenemos un evento. Entonces quería hacer una propuesta. Si es posible que lo tomara desde simple objeto hasta lo de ahora. Y múltiple objeto. Desde esa en adelante. Ah, ya, o sea, no, en otras palabras, usted lo que me pide es que en el solemne no evaluemos lo que entró en el test. ¿Eso es? Sí, algo así. O sea, al menos desde objeto. Desde simple objeto en adelante. Es como la página 26, creo. O que no evalúe lo del test. Sí. No, pero eso es lo que está pidiendo, ¿no? Repítame, ¿cómo es la pedida? ¿Cómo es la pedida? No me queda clara la pedida. Ya, entonces la primera propuesta es que no entre lo del test. Ya, primera propuesta. Segunda propuesta. Segunda propuesta es de objeto. Desde simple objeto o múltiple objeto. Pero es que no podemos dejar materias que no hemos evaluado. O sea. No, desde ahí hasta... Bueno, es que eso es lo mismo que decirme, me está usted planteando de dos formas distintas lo mismo. ¿Sí o no? Sí, que no evaluemos que no se evalúe lo de allá, ¿para qué? Ya, y de ahí entonces empezaríamos, y ahí, claro, y ahí hasta acá. Sí. Hasta hoy día. Sí. Bueno. Ya, pues hagámoslo así. Entonces, desde indivisible. Ya, ¿qué página empieza? Debe ser como desde la indivisible. Sí, la 64. Ya, de la 64 a la 100. Ay, me rebobo, ¿eh? Pero sale una pregunta, profesor. Una materia interesante. Sí. Salen todas las condicionales, plazo. Es decir, en otras palabras, las materias que entrarían serían las obligaciones a plazo y las obligaciones condicionales hasta la condición resolutoria. De la 64 dice obligaciones pura y simple y sujeta a modalidad. Claro, de ahí va adelante por eso, porque en el fondo son la a plazo y la. ¿Cómo se llama? Las obligaciones a plazo y. Ya. Ya pues. Ya, bueno, vamos a hacer. Gracias, profesor. Muchas gracias. Para no abrumarlo. Después, bueno, eso sigue el examen final, ahí, bueno. Ahí volvemos toda la carne, con toda la carne a la parrilla. Exacto. Sí, ya. ¿Y cuándo esto? ¿Y cuándo es el lunes? El próximo lunes. Ya. Entonces, con mayor razón, tengo que pronto subirle las notas para que ustedes sepan cómo viene. Qué sé yo. ¡Ay, que ha sido duro este primer semestre, Dios mío! ¡Tanta cosa! Lo mismo decimos nosotros. ¿Sí? No, todos lo mismo. Ya, pues lo dejamos hasta aquí hoy día, entonces. Esta cuestión se apagó ahora. ¿Quién entiende todo aparato? ¿Por qué no se prende el...? ¿Para poder finalizar la clase? Pues mira, ¿cómo es? Ah, pero aquí... ¿Se mueve el cursor o no? Sí, se mueve. Ah, ¿y de qué? ¿Es un tal entonces? Ahí dice, ¿no? Sí. ¿Y a dónde va? Ahí. ¿Listo? Ya, y ahí hay que salir, y ahí para salir, ¿a dónde? En la esquina de la derecha, arriba. Deme la vuelta para acá un poco la pantalla, si fuera tan amable. Ahí sí, pues. Ahora podemos poner una película aquí. Ya, listo. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, que no, vaya bien. Adiós. Chao, chao. ¿Qué vas a hacer la próxima semana, profesor? Yo creo que a la misma hora, a las 7. Ya. ¿No? Yeah. Mm-hmm.